necesitas amor. Han abusado de ti hasta cansarte. Te has estado engañando, creyendo que eres otra persona. Necesitas amor. Gustaría que confiaran en ti y que tu vida a nadie dañara. Deja ya de irritarte, oh, haz un lado el temor. Desde ahora perdona y no guardes rencor. Oh, man.